Edad mediática. ¿Tiene futuro el periodismo? Marco Lara Clar, San Salvador. ¿Qué llevó al diario digital salvadoreño El Faro.net a incluir en el Foro Centroamericano de Periodismo 2013, donde celebró sus 15 años de vida, la mesa El Futuro del Periodismo? Que el periodismo profesional, como lo hemos conocido, continúa en proceso de dilución, de modo que se deslavó hasta el antiguo mantra de que los periodistas sobreviviremos mientras sigamos contando historias. He documentado tal proceso en libros como Diarismo, Cultura e Industria del Periodismo Impreso en México y el Mundo, aparte de que he intentado debatir acerca de él en charlas y talleres, encontrando suspicacia, incredulidad, burla, enojo o miedo. En la era posindustrial, los periodistas, igual que las empresas de noticias, nos hemos revelado como seres de mentalidad dinosáurica. Dicha mesa tuvo lugar el miércoles 15 de mayo en el Museo de Arte Moderno de esta intensa ciudad ondulante y nos congregó unas 6 horas a 40 periodistas de 10 países de diversas generaciones y especialidades, lo mismo reporteros, fotorreporteros, editores, directores, emprendedores de nuevos medios, activistas y académicos. Se dijo tanto con palabras, miradas y actitudes, se mostraron tantas experiencias esperanzadoras, aunque no siempre sostenibles, se expresaron tantas dudas, temores y súbitas frases de derrota u optimismo, que en algún momento le susurré a un colega que bien podría ser aquella una sesión de Alcohólicos Anónimos o Pare de Sufrir. Al final me quedaron 10 páginas de notas en Word, donde recogí parte de lo esencial o quizás apenas el compendio de mis incertidumbres, que enseguida comparto, asumiendo que estas ideas fueron de construcción colectiva, bajo la conducción de Rosenthal Kalman Alves, entremezcladas con mis reflexiones. 1. La era posindustrial ha significado más que un cambio tecnológico. La información de la vida cotidiana y las relaciones sociales, esa informatización a través de dispositivos móviles, ha producido una diversificación masiva de las fuentes de información, de tal alcance que hoy podemos estar interconectados aún al practicar los hábitos más animales, como comer, ejercitarnos, ir al baño, reposar o dormir. 2. Esa diversificación de las fuentes de información ha producido que el orden mediático, industrial, monopólico se resquebraje, pues además la producción y oferta de contenidos periodísticos se ha descentralizado, lo cual explica la emergencia y permanencia de ElFaro.net, por cierto, diario digital de prestigio global, que con todas las dificultades financieras y políticas subsiste desde este paisito, algo impensable hace todavía 2 décadas. 3. Siendo buena noticia, esa diversificación y descentralización de las fuentes de información tiene sus bemoles. Cierto, la mayoría de los medios establecidos boquean, incluido The New York Times, que fue el más influyente a nivel global. Pero han surgido en cambio plataformas como Google, muy ágiles y mucho menos aparatosas y costosas, pero también monopólicas y colonizadoras, que además están absorbiendo cantidades crecientes de publicidad, produciendo un desequilibrio en el ecosistema mediático, dejando a la mayoría de los medios a través del mundo en una sequía financiera. 4. Conforme se deteriora la decrépita industria noticiosa clásica proveniente del siglo XIX, van naciendo al mismo ritmo experiencias comunicacionales ciudadanas de corte social o privado, enfocadas en producir periodismo investigativo y aprovechar para su labor informativa la web, sus redes sociales y sus recursos multimedia e interactivos 2.0, en gran medida financiadas por la cooperación internacional, destacadamente Open Society Foundations, pero asimismo agencias de cooperación y fundaciones de España, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania u Holanda. 5. Esa buena noticia, empero, es eclipsada porque, más allá de los fondos finitos de la cooperación internacional, dinero en los países y comunidades específicas hay muy poco, de manera que esas experiencias ciudadanas de periodismo viven en constante zozobra y las hay que comprometen valores éticos tradicionales para subsistir. 6. Algunas de estas experiencias ciudadanas han logrado subsistir, y no mucho más, combinando el periodismo con la investigación académica, servicios de capacitación y profesionalización, publicaciones y consultorías. 7. Volviendo entonces al futuro del periodismo, lo dicho permite concluir que el periodismo, en particular el investigativo, es más indispensable que nunca por su fuerza reveladora y porque los corporativos multimediáticos lo producen cada vez menos y las comunidades debemos patrocinarlo, financiando a las experiencias ciudadanas de periodismo citadas. Necesitamos información para ejercer mejor nuestros derechos y dichas experiencias pueden dárnosla si las mantenemos vivas y sanas. Ahí hay un potencial de futuro promisorio para el periodismo y quienes lo ejercemos.